Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, con nosotros se encuentra el señor Torrigo Valdés desde el área de Petaquilla, quienes ya hoy tienen más de 8 días de realizar un cierre en rechazo al proyecto depredador de Estadio en esta área. Señor Torrigo, para que nos cuente lo que sucedió, tenemos entendido que se dio una situación el día de hoy. Correcto, nosotros hemos mantenido la lucha durante 8 días. Hoy casualmente culminamos con la lucha, ya que un personal ahí que prácticamente arrestó los compañeros, el compañero Félix Mejía y el compañero Concepción Sánchez. La gente era personal del PDI, Seguridad de la Empresa Petaquilla, conjuntamente con el corregidor de Coclecito y un policía de la Fuerza Nacional. ¿El motivo de este arresto, señor Toribio, a qué se debe? Bueno, el motivo de este arresto se debe a que había que despejar la vía, supuestamente, pero nosotros estábamos en un área donde no estábamos obstruyendo el paso, porque hasta ahí, de ahí en adelante, es una área privada prácticamente, porque de la empresa Petaquilla. Nosotros nos preocupa grandemente la situación ahora mismo, porque realmente, con todos los daños que estamos viviendo ya en carne propia, que no son mentiras, que son realidades, tanto la empresa, por el recurso que tiene ahora mismo, se ha denunciado en reiteradas ocasiones, y bueno, ha salido a apagar el fuego por el recurso que tiene, que realmente es preocupante. El asunto va más allá de lo que realmente la opinión pública piensa. Hay una realidad centrada en nuestra región y es alarmante ahora mismo que realmente, pues, a pesar de todas estas cosas que se están denunciando, donde hay muerte de peces, donde hay muerte de diferentes especies acuáticas que viven en el agua, por encima de eso, pues, se quiera decir que es mentira. Aparte de esto, pues, nosotros creemos que es necesario la paralización automática de estos proyectos que nos están ocasionando grandes daños. Ayer estuvo también la participación de la gente de la ANAN allá en el área donde se le planteaba que, pues, estamos realmente, pues, preocupados por la situación y que es injusto que a esta altura no se haya llegado a concluir realmente con que haya un gobierno serio que pueda investigar y pueda monitorear el área y, si es posible, paralizar estos proyectos, porque realmente estamos siendo afectados ya en carne propia. Hay una gran preocupación por parte de los ciudadanos de esta región, casualmente porque no hay ni siquiera acueductos en el área. Lo que la compañía ha dicho que está apoyando el proyecto, realmente esto es falso. Allá no hay ningún tipo de proyectos. De repente algunas personas se benefician a nivel personal, pero en la parte social, cuando realmente deben haber proyectos, pues no existe ningún tipo de proyecto que la comunidad esté beneficiando. Compañero Toribio, usted nos dice que un policía fue cómplice de que la seguridad de la empresa prácticamente se encontrara a su compañero para amedrentarlo. Bueno, es cierto. En el día de hoy, la compañía se trajo a dos compañeros, los trajeron a la estación de policía de Coclecito. Ahí andaba un policía nacional, un miembro de la Policía Nacional, pero eran como 20 seguridad de la empresa a la que se trajeron a los compañeros. Yo venía en un carro casualmente de la empresa. Entonces, prácticamente se ve la complicidad que hay entre la empresa y el corregidor y miembros de la Fuerza Nacional, de la Policía Nacional. ¿Cómo se llama el corregidor para denunciar este esbirro de la empresa? El corregidor se llama Brígido Tenorio. Brígido Tenorio, para que sepa, porque es delincuente, igual que los empresarios que abusan de su poder económico en contubernio con la Policía Nacional y el gobierno que apadrina todo ese tipo de larga avenida del sacerdote Saturnino González, donde nosotros teníamos toda la necesidad de hablar con un pastor de la iglesia como sacerdote, y realmente pues él ni siquiera saludó a la gente cuando iba pasando. Lo que ahora mismo nos preocupa por las declaraciones temerarias que ha hecho a nivel de muchos medios de comunicación, donde nos está señalando a nosotros cómo que lo retuvimos o lo secuestramos mejormente por 25 minutos, cosa que realmente no ha sido así. No hemos insultado al sacerdote, no hemos hecho ningún tipo no lo hemos tomado. Realmente nos gustó, o nos había gustado que él hubiese, como mediador y como pastor de la iglesia, tomado un tiempo para hablar con nosotros, para recordar nuestra situación, porque nosotros no somos criminales, nosotros no estamos borrachos, no estamos locos. Nosotros somos gente consciente de lo que estamos ahora mismo luchando, que es por las injusticias y que está haciendo la empresa con esta región. Entonces, ahora se nos acusa de que nosotros ese día lo secuestramos, que nosotros le hicimos más de 4 cosas, casi lo golpeamos, cosas totalmente falsas. Lo que hay una inclinación directamente de este sacerdote hacia la... Es una complicidad que hay entre el sacerdote y la empresa minera. Y claro está, porque realmente las personas que ahora mismo, el equipo de él, que trabaja en la iglesia, se están siendo pagos por la compañía. Entonces, de allí surge la inquietud de podernos tumbar prácticamente, porque estas son acusaciones que están haciendo prácticamente con el propósito de desmantelar, de tumbar, de deshacerse del movimiento que nosotros tenemos en contra de estos proyectos mineros. Así que yo creo que es importante que nosotros estemos bien sentados y bien claros ante la FAS Nacional de que realmente no hay intención alguna de hacerle daño a ninguna persona, porque todos somos seres humanos. Yo creo que ahora mismo la parte más medular del asunto es que él debía pronunciarse en contra de este proyecto, porque nosotros creemos que estamos defendiendo el derecho a la vida. Así que a nivel nacional queremos dejar bien claro y bien sentado de que no tenemos intención alguna de hacerle daño a ninguna persona, porque realmente no es nuestro propósito. Nosotros creemos en la vida y por eso estamos luchando. Lo único que se le preguntó sería que de parte de quién estaba, si estaba de parte de los ricos o estaba de parte de los pobres. Él dijo que estaba de parte de los pobres. Se le dijo que por qué utilizaba el patio de la iglesia para el estacionamiento de los carros de la mina. También se le dijo que la iglesia es la abogada de la justicia y la verdad, que yo creo que esos fueron los temas que allí se tocaron. ¿Y por qué había en un momento pronunciado que con un equipo de evangelizador que había allí, que se declararan si estaban, si iban a luchar por la iglesia o iban a estar luchando en contra de la compañía? Que si era así, que escogieran una de las dos. Y entonces los compañeros se decidieron seguir la lucha. Que no ha quedado ahora mismo allí, son gente que abogan, defienden y están dispuestos a calumniar y hacer lo que sea posible para dañar la imagen de la agrupación. Importante la denuncia que hace el señor Toribio. Bueno, nosotros conocemos el tema de sacerdote este, pero bueno, tendremos que averiguar más al respecto, pero es interesante pues la inclinación que hay a favor de la empresa, más no así de los aldeanos propios que son afectados por esta empresa depredadora. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.